¿Cómo están, compañeros y compañeras de Radio Roja? Aquí Agustín Fontén desde Capilla del Monte, saludando y compartiendo un poco lo que fueron los resultados en nuestra localidad, en una de las localidades del norte del Valle de Punilla, casi la última antes de Charbonnier. Para contarles un poquito de lo que fueron los resultados, en este caso, en lo que corresponde a Capilla del Monte, el primer lugar lo obtuvo Javier Milei con el 32,32%. Un poquito más de lo que había sido el resultado de las PASO, alcanzó a subir casi 3 puntos en relación a las elecciones de agosto, que también lo habían tenido en primer lugar. El segundo lugar, y bastante más lejos de lo que obtuvo Javier Milei, fue para Juan Schiaretti, que bueno, no pudo tener la trepada, la subida de votos que se esperaba acá en la localidad en relación sí a lo que había sido la elección anterior. En este caso, Juan Schiaretti obtuvo unos 9 puntos, 8 puntos y medio menos que Javier Milei con el 23,81%, perdiendo ahí un poquito en relación a lo que habían sido las PASO. La novedad, podríamos decir, porque esos dos números medio que estaban bastante cantados, medio que se preveía que podían ser así, estuvo en el tercer lugar, que en lo que fueron las PASO había quedado en manos de Patricia Bullrich o del espacio de Juntos por el Cambio, para ser más precisos, y en este caso pasó a la fórmula de Massa Rossi, que antes había quedado en cuarto lugar. Bueno, en este caso pudo llegar al tercer lugar, dejándola en cuarto lugar a Patricia Bullrich, con una suposición que hago, que es que varios votos de los que estaban más vinculados a Horacio Rodríguez Larreta no se trasladaron hacia Patricia Bullrich, como lo esperaban en Juntos por el Cambio, sino que se fueron hacia otros sectores. En caso concreto, algunos radicales seguramente han tomado la decisión de acompañar a Sergio Massa porque no estaban muy convencidos o convencidas de la fórmula de Patricia Bullrich. El quinto lugar, sí, como bien digo, quedó para el Frente de Izquierda con un 3,66%, con un dato que es que Miriam Breckman, si bien era la candidata a presidenta, tuvo un buen resultado dentro de lo que es nuestra región y lo que es el resultado habitual, pero que hubo a la vez un mejor resultado en el corte de boleta. Es decir, varias de las personas decidieron cortar boleta y acompañar a la fórmula del Frente de Izquierda de Trabajadores para ver si podían lograr meter una diputada en la Cámara de Diputadas Nacionales, cosa que no ocurrió, como hemos visto en los resultados finales cordobeses, pero bueno, estaba la intención también. Y entonces se veía bien en el número una gran diferencia entre los votos que iban para Bregman, que se sabía que no iba a poder llegar a la presidencia, y la intención de poder obtener algunos votos por parte de la candidata a diputada Liliana Olivero para entrar en la Cámara. Bueno, eso no pudo ocurrir. Así que bueno, por aquí esos son los resultados en Capilla del Monte. Mañana seguramente estaremos haciendo un poco de análisis, pero no hubo grandes sorpresas, salvo esta que decía hace un ratito, que era que el tercer lugar le quedó a la fórmula de Sergio Massa, mientras que antes había estado cómodo en un cuarto lugar. Les mando un abrazo desde Capilla del Monte.